domingo en la mañana. Este dolor de cabeza, yo no lo traía, todo me da vuelta. Pero qué tal el tequila, anoche estuvimos con toda la raza. Cerveza, tequila, volteando algunas jarras. Empezamos buscando una pinche boda. ¿Quién se casaba? Sepa la madre, hicimos bola. La chepa era gratis, la música repinche. No voy a reclamar, era de grapa, está con madre desmadre. Hasta que nos corrieron, nomás porque empezaste a gritarle al mesero. Papás, porque las quiero, corriendo, volando. Y este cabrón, el carro de voz estaba mierda. Ya estaba ligando a la pinche novia. Si hubiera andado esquina, me conseguía una movida. Salimos directo al repo de la esquina. Yo traía las botellas en la troca, pero vacías. Cheve, cheve, cheve, cheve. Cheve, cheve, cheve, cheve, cheve, cheve. Cheve, cheve, cheve, cheve. Cheve, cheve, cheve, cheve, cheve, cheve. Una de la madrugada, cheve. Todo está de la chingada. Salimos prendidos directo a la rotonda, pa' ver si conseguimos de jodido pa' una ronda. La moteada prestada, la queremos bien helada. Y aunque esté cachonda, pero no será comprada. Llegamos al depo, seguro que está abierto a huevo. ¿Cómo crees que sacan el dinero? Silencio, señores, sacan una rueda. Hay que hacer un plan para seguir la peda. Unos en la troca, listos pa' pelarnos. Nosotros buscamos una forma para armarnos. Son unos cartones, botellas de tequila, cigarros, botana, mantén libre la salida. Mientras yo distraigo al dueño del depo, ustedes tranquilos, no hagan mucho pedo. Cheve, cheve, cheve, cheve. Cheve, cheve, cheve, cheve, cheve, cheve. Cheve, cheve, cheve, cheve. Cheve, cheve, cheve, cheve, cheve, cheve. Una para ti, dos para mí. Es pa' seguir con la cheve hasta el fin. Una para ti, dos para mí. Tres pa' seguir con la cheve hasta el fin. Cuatro de la madrugada, bien pedos, todo está bien a la mama. Dime, compadre, si la cheve me hace daño, pa' ver si le sigo por lo menos otro año. Tranquilo, solo te altera la cabeza. Dale otro trago y pasa la cerveza. Todo me da vuelta, parezco marioneta. Tengo ganas de mía, pero no se abre la bragueta. Chupando, se olvidan los problemas. Se sube con madre a la tatema. Todo se mueve y ya veo doble. La ayuda que me espera no va a ser ningún problema. Mientras tenga mi cheve a la mano, todo está muy bien, no hay pedo, mi hermano. Nos vemos, carnales, yo ya me voy a clavar. Y espero que mañana nos juntemos a chupar. Cheve, cheve, cheve, cheve. Cheve, cheve, cheve, cheve, cheve, cheve. Cheve, cheve, cheve, cheve. Cheve, cheve, cheve, cheve, cheve, cheve. Cheve, cheve, cheve, cheve. Cheve, cheve, cheve, cheve, cheve, cheve. Cheve, cheve, cheve, cheve. Cheve, cheve, cheve, cheve, cheve, cheve. Una para ti, dos para mí. Tres para seguir con la cheve hasta el fin. Una para ti, dos para mí.